Coronavirus día 24. En la escuela nos dieron una caja de alimentos balanceados que se llama Picor y le decimos Picor. En la caja del Picor nos trajeron fideos, flanes, gelatina y un montón de cosas que ustedes ya sabrán. A mi mamá le encanta, pero le encanta la comida del Picor. Entonces, ella no nos hace más fideos del Picor. Los usamos para jugar. En primer lugar, hicimos una muralla enorme para una hormiga. Hicimos muñequitos que en arte nos hubieran puesto un 1000 bajo cero. Y jugamos a los patitos chinos que nunca faltan. La próxima vez le vamos a pedir al señor del Picor que nos mande la caja con un tarro de plasticola. Es verdad, la única vez que usamos los fideos de comida fue cuando mi hermano hizo unos fideos que estaban para chuparse los dedos de los pies. Nos chupamos los dedos de los pies, obviamente, porque no había queso. No me tires con la tapa de la olla, porque es abuso, porque es abuso. No me tires con la tapa de la tina, porque se da por la mitad. No me tires con la tapa de la olla, porque es abuso, porque es abuso. No me tires con la tapa de la tina, porque se da por la mitad. Si la tapa se te abolla, te vas a quedar sin olla. Si la tapa se te raja, te quedas sin la tinaja. Si se abolla, yo te voy. Si se raja, yo te rajo. Si se rompe, yo te rompo de un trompazo la nariz. ¿Pero cómo le vas a romper la se te abolla, te vas a quedar sin olla? Si la tapa se te raja, te quedas sin la tinaja. Si se abolla, yo te voy. Si se raja, yo te rajo. Si se rompe, yo te robo el corazón y soy feliz. Y te rompo la nariz. No, no, no, no, no, no. ¿Otro? Oye, mi cuerpo pide salsa. ¿Cuál es el fideo más formal? El moñito. ¿Qué es la pasta más difícil de hacer? Lasaña, por supuesto. Mamá, mamá, los fideos se están pegando y déjalos que se mate. Y un, y dos, y tres. ¡Uno, dos, tres! ¿Qué tiene la sopa del bebé? ¿Será que tiene harina? ¿Será que tiene mandarina? ¡Buah! ¡Buah! Era una noche oscura y tenebrosa, me encontré con una casa abandonada. Se oían gritos. Mal. Se oían gritos. Se oían gritos. Pasos y cadenas. Y apareció un tipo con la cabeza cortada. Salí corriendo a todo tren y me seguían tres vampiros, un ahorcado y su familia. Me agarraron, me sentaron y me hicieron escuchar la historia que ahora mismo paso a relatar. Tenemos hambre, hambre de comida. Nos cansamos de comer cosas podridas. Esa parte a mí me encanta. La podemos hacer más exagerada, por favor, así. Más así, la lengüeta. Para afuera, listo. Tenemos hambre, hambre de comida. Nos cansamos de comer cosas podridas. Hace mil años que no vemos un buen plato. Estamos hartos de vivir en un lugar abandonado. Tengo una idea, dije yo, hagamos algo. Pongamos un restaurante que sea bueno. La cosa le gustó y trabajamos. Y al abrirlo lo llamamos Sopas y Fideos. La noticia circuló por todo el mundo y empezaron a venir de todas partes. Brujas horribles, monstruos y esqueletos. Nadie come con cubiertos, todos comen con los dedos. El lugar empezó a tener ambiente y está siempre que revienta de clientes. Si no hay sillas, se sientan en las mesas. O si no, comen flotando encima las cabezas. Muchos fantasmas verdes, muchos muertos, se pelean por comer en esta casa. Yo les preparo sopa de cerebro y fideos hechos con tela de araña. Escuchamos No me tires con la tapa de la olla de Caracachumba. Guajajaja de Luis María Pesetti. Subo por un caminito bajo, pero el otro. Si este programa le gustó, mañana se viene otro.